Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org. Como siempre, un programa que intenta acercarte, bueno, pues la actualidad de los movimientos sociales, la realidad que se vive pues en nuestra ciudad o en nuestra comunidad autónoma o en nuestro estado, bueno, pues temas que nos parecen de interés, acercarte y darte a conocer y darles difusión que muchas de las veces no se la dan en los grandes medios o no se la dan de la manera que nosotros entendemos o con la importancia que deberían. En el programa de hoy pues lo vamos a dedicar prácticamente en exclusiva a hablarte de el aborto, a hablarte de esa dimisión del ministro de Justicia Alberto Gallardón. También te vamos a hablar de esa movilización, esa manifestación que va a tener lugar el próximo domingo a nivel internacional. También, bueno, pues te acercaremos a algunas de las reacciones de los artículos que respecto a este tema se han ido publicando estos días tras la dimisión el pasado martes, como te decíamos, del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Hablaremos también con la plataforma feminista Asturias para conocer la valoración de esa dimisión y de esa retirada del anteproyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y todo ello acompañado de música, como siempre, también música en este caso, bueno, pues interpretada por mujeres, como es el caso de este tema de Canteca de Macao, Nunca es tarde. Se me nubla el horizonte, hoy no encuentro más peldaños. Solamente me consuela ver tus labios y rozar tu piel. Pasa toda la vida, me limito a mi trabajo. Soy esclavo de mi ruina, me atormenta el día a día. Me consuelo y encarcelo mi placer. Nunca es tarde para ser sincero. y no me deja entender cuántas situaciones tienen que acontecer para deslumbrar mi manera de ser, vivir en libertad, fornicar por placer. ¿Por qué la vida se resbala y no me deja entender cuántas situaciones tienen que acontecer para deslumbrar mi manera de ser, vivir en libertad, fornicar por placer? Por objetivos y metas, decir más a menudo te quiero. Nunca es tarde para ser sincero. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para ser sincero. Nunca es tarde para volver a empezar. Mira, nunca es tarde para ser sincero. En torno a las 5:30 de la tarde el pasado martes, el todavía entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón comparecía ante los medios de comunicación para decir, entre otras cosas, esto. Pues yo creo que producirán ustedes que lo que les vengo a anunciar es mi dimisión como ministro de Justicia del Gobierno de España. Dimisión que ya anticipé la semana pasada al presidente del Gobierno y que hoy mismo, en distintas conversaciones, la última hace muy pocos minutos, pues le he ratificado como consecuencia de la decisión adoptada por el Gobierno en relación con la retirada del anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer. Tras esas palabras, bueno, pues la reacción de, sobre todo dentro del movimiento feminista, bueno, pues fue de celebración, porque era pues una de las reivindicaciones, la retirada del proyecto de ley que ya se había producido y la dimisión del propio ministro. Vamos a escuchar un tema recogido dentro del movimiento feminista de Madrid, en flash mob que están preparando para las movilizaciones, y bueno, vamos a escuchar el audio de este tema. Hola, estamos aquí para reclamar nuestro derecho a decidir sobre nuestra vida y sobre nuestro cuerpo. Os vamos a presentar una adaptación del flash mob que hicieron nuestras compañeras en el País Vasco. Así que no olvidéis ensayar todo lo que podáis. En casa, en las plazas, en las calles, en clase, en el trabajo, donde queráis. Porque este otoño vamos a llenar las calles para reclamar nuestro derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Y sobre todo, no olvidéis que si no podemos bailar, no es nuestra revolución. Vaya marrón este ministro, abre la boca y monta el Cristo, busca la forma de prohibir nuestro derecho a decidir. Y le parece muy normal los recortes en sanidad para las criaturas enfermas, si pasan hambre le da igual. Gracias. casualidad. No somos víctimas, ya ves. Sabemos cómo vivir bien. No queremos padres ni jueces que nos tutelen, jodete. Y tú no. Luchamos contra el odio y la muerte, la injusticia y la represión. Tu hipocresía es singular. Si tienes pasta, Londres, abortar. Y si eres pobre, correr a riesgos. Pa' tu salud serás ilegal. Las feministas vamos a quemar. Que no se metan en nuestras vidas los santurrones de doble moral. No se quieren enterar que abortaremos en un hospital. No van a controlar nuestros cuerpos y nuestra forma de follar. Nacido para parir. Abortaremos todas tus leyes. Viva el derecho a decidir. Te has creído que eres Dios, pero eres solo un simple gallardón. Y venceremos las mujeres. Haremos la Bueno, pues como te decíamos al principio del programa, vamos a hablar con la plataforma feminista de Asturias, vamos a hablar con Eva, ahí con, bueno, con el fondo de esa canción que sirve de inspiración para ese flash mob que se estaba preparando en distintos sitios, porque ya hubo un caso en Euskadi, en el País Vasco, también en Madrid, y bueno. Muy buenas noches, Eva. Bueno, lo primero que, bueno, acabamos de contar hace un momento, bueno, pues esa dimisión del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. ¿Cómo se vivió dentro del movimiento feminista y cómo lo viviste tú? Bueno, pues yo creo que mi experiencia es compartida y con mucha alegría, la verdad. Mucha alegría, para que no nos vamos a engañar. Mucha alegría, un subidón gordo que al final esta pequeña batalla, dentro de todos los goles que nos ha metido el PP, pues esta pequeña batalla, pues por cuestiones electoralistas nada más, pero bueno, la hemos ganado y bien, parece que este proyecto, este anteproyecto de ley del aborto no va a salir adelante finalmente, y que este ministro terrible que hemos tenido y que tanto daño nos ha hecho a la sociedad en general y a las mujeres en particular, pues que dimita ha sido un alegrón. Ahora nos quedan las siguientes batallas. Esto no es una batalla ganada, sino una fase más, y bueno, hay que concentrarse en el resto de frentes que quedan abiertos, ¿no? Pero en general ha sido una alegría. Desde luego, quitarnos este peso de encima era una losa, y bueno, yo creo que todo el movimiento feminista en general estamos muy contentas. de celebración. Ya era hora de que pudiéramos celebrar algo. Sí, yo creo que es importante que cuando un movimiento, en este caso el movimiento feminista, consigue un triunfo, pues también hay que disfrutarlo y hay que contarlo, ¿no? No solo vamos a hablar de cuando se reivindica y cuando se denuncia, ¿no? No obstante, el domingo ya teníais planteada una movilización que se enmarca dentro de una movilización internacional. Cuéntanos un poco qué es lo que va a haber aquí, cuáles son los motivos de esa convocatoria. Pues mira, el 28 de septiembre lleva siendo ya hace bastantes años un día de acción mundial por el derecho al aborto seguro y libre. Y ya en algunos sitios además lo solicitamos lo pedimos gratuito, ¿no? La reivindicación es una acción a nivel mundial porque bueno, el aborto al final, pues bueno, como otros múltiples derechos, está marcado con distintas agendas en distintos espacios del mundo, y hay lugares en los que el acceso está más restringido, hay lugares en los que estamos pues un poco mejor que en otros o bastante mejores, pero bueno, es una reclamación a nivel mundial y es una acción a nivel mundial, y por eso siempre tendremos que seguir reivindicando. Aquí tenemos mucho que reivindicar en España y hay mucho que reivindicar a nivel mundial. Entonces, por nosotras las españolas y por todas las que no están en España y están en peores condiciones también, ¿no? Entonces, bueno, esa es una movilización que de momento no desaparece de la agenda feminista, seguirá estando por muchos años, y bueno, pues eso, a reivindicar mejoras, a reivindicar que no vayamos para atrás, y bueno, por eso vamos a salir a las calles el domingo y esperemos que cuanta más gente nos acompañe mejor. En esa situación internacional, quizá uno de los países donde bueno más se está dando a conocer últimamente y donde más se está denunciando es en El Salvador, ¿no? Donde está habiendo una campaña a nivel internacional de apoyo a las mujeres ahí. Cuéntanos un poco cómo está la situación. Pues mira, es que en El Salvador en concreto, el aborto está prohibido en cualquier circunstancia. Entonces, cualquier mujer, incluso peligrando su vida, incluso habiendo sido violada, en cualquier condición, da lo mismo, el aborto está penalizado con penas de cárcel y con penas muy duras. Entonces, en El Salvador en concreto nos encontramos casos de que, claro, está tan perseguido que los propios profesionales, pues claro, no se atreven. Y cuando una mujer llega con problemas de aborto, pues las dejan morir porque no se atreven a... tú puedes haber un embarazo, es una situación de riesgo. Una situación de riesgo desde que empieza hasta que acaba. Entonces, si todo sale bien, aquí paz y es por gloria y para adelante va la criatura, pero hay muchas ocasiones en las que eso no es así, los embarazos se complican y puede haber casos de abortos naturales que suceden y que las mujeres se llegan a morir porque ningún profesional se atreve, debido a la penalización que existe por parte del Estado, se atreve a atenderlas, y las mujeres mueren por falta de atención médica. Eso ya en los casos más gravosos, ¿no? Y bueno, también mujeres que está ahí la no viabilidad del feto, fetos y embarazos que las están matando y que no es viable un embarazo, incluso, o sea, el feto muere, la madre muere, pero que nadie se atreve a intervenir a esa mujer. Y lo que sería una intervención de, bueno, interrumpimos este embarazo para que tú por lo menos sigas viviendo, pues eso no sucede, y esas mujeres mueren y están muriendo todos los días por estos prejuicios, ¿no? que acabamos arrastrando. Y bueno, es una situación que hay que denunciar, que hay que reivindicar y que hay que luchar por todas estas mujeres, porque cualquier día puede ser cualquiera, la vida de todas es igual de importante. Volviendo a la dimisión de Gallardón, sobre todo desde el periódico El Mundo han intentado, bueno, pues un poco lanzar la idea de que esa dimisión está más provocada por el silencio de Bárcenas que por la lucha feminista. No sé si habéis valorado este tipo de opiniones o qué piensas tú del tema. Bueno, ¿por el silencio de quién me has dicho? Perdona, que se me... Por el silencio de Luis Bárcenas, como ellos habían publicado hace un año aproximadamente, que había habido una promesa por parte de un abogado de que si Luis Bárcenas no hablaba se iban a cargar a Gallardón y por tanto iban a bueno, pues a darle un giro a su caso. Están intentando un poco lanzar esa idea, incluso en las redes hay alguna gente pues como que también lanza esa idea de que tiene más que ver esa situación con el caso de Luis Bárcenas que con la lucha feminista. Bueno, yo en concreto considero que no. Igual estoy patinando demasiado, pero creo que no. Creo que evidentemente estamos relacionados con la lucha feminista porque el feminismo y la lucha feminista se ha empeñado en denunciar lo que está pasando, se ha empeñado en poner en el candelero lo que hay y eso ha motivado una opinión pública. Y al final lo que hay detrás de esta retirada de la ley del aborto no es más que una cuestión electoralista. El PP ahora mismo no se puede permitir perder ningún tipo de votos y debido a la presión feminista y debido a cómo las feministas hemos estado denunciando esto y hemos luchado en la calle, sí que esta ley del aborto ha pasado a un primer plano, este anteproyecto de ley del aborto que había, perdona, ha pasado a un primer plano en la opinión pública y les podía quitar muchos votos. Y ahora que se acercan las elecciones y que la cuestión, desde que ha aparecido Podemos, ya no está tan clara, no se pueden permitir perder ningún voto. Y como no se pueden permitir perder ningún voto, pues han decidido tirar a sus peones y uno de sus peones ha sido la ley del aborto y Gallardón, que les perjudicaba en esa posibilidad de tener más votos y ha sido una cuestión electoralista, pero por supuesto empujada porque el movimiento feminista ha hecho mucha mella en la opinión pública y ha dejado que esto no sea una cuestión baladí que pase de largo, sino que hemos estado incidiendo y remarcando y bueno, la opinión pública está más en nuestro lado que en el lado de ellos. Hay mucha gente conservadora que está en contra del aborto, por supuesto, pero no es la mayoría en absoluto y ahí van a perder votos. Y eso sí que es un mérito del feminismo. Ahora, que por mucho ruido que hubiéramos metido, si no hubieran peligrado los votos, esto hubiera tirado para adelante, pues seguramente. Pero bajo mi opinión, que es mía, ¿eh? Pero bueno, visto el análisis que se puede hacer de todo como ha estado sucediendo, pues bueno, se han conjugado estas dos cosas y en esta ocasión, pues bueno, la sociedad va tirando para un lado y eso ha hecho que el PP en este caso cambie de opinión, ¿no? Y se ponga en una situación, pues bueno, más de no vamos a perder los pocos votos que podemos perder, los muchos votos que podemos perder en esto, que no estamos en condiciones. Sí, como comentabas, la reacción de algunos grupos, bueno, minoritarios, de los grupos Pro Vida o incluso las declaraciones del obispo de Alcalá de Henares, Reix Pla, hablando, bueno, pues comparando toda esta situación con el Holocausto, es un poco esa reacción, esa pataleta de bueno, pues de los grupos más reaccionarios con este tema, ¿no? Como siempre la Iglesia por medio. Que se sientan traicionados, claro, porque bueno, al final el PP está demostrando que tiene una doble moral. Por una parte dice una cosa, pero luego cuando lo que está en juego son los votos, pues esto ya no importa tanto, ¿no? Entonces yo entiendo que esta gente esté así de reaccionaria y bueno, me encantaría que le quitara los votos al PP, lo chungo es que no va a ser así, ¿no? pero bueno, claro. Ahí lo entiendo. Bueno, para acabar, recuérdanos un poco la movilización del domingo, dónde va a ser, cómo va a ser y bueno, me imagino que será también un poco fiesta, ¿no? Va a ser un poco fiesta, sí, bueno, vamos a salir este domingo, que es el que coincide el domingo con el 22 de septiembre, que ya te digo, es el día, como hablábamos, el Día Mundial de Acción por el Derecho al Aborto Seguro, Libre y Gratuito. Y entonces vamos a salir a las 12 de la explanada de Renfe en Oviedo y vamos a hacer una manifestación que va a terminar al final en la Plaza de la Catedral. Entonces, bueno, varias cosas que queremos, sí que va a ser festivo, pero tenemos más frentes abiertos. Está ahí la ley actual del aborto, está en el constitucional, ahí tenemos un peligro grande, eso hay que seguirlo luchando. Y bueno, y luego tenemos un frente abierto muy importante y muy gravoso en Asturias, con la iniciativa legislativa popular que puso UPyD con su diputado Prendes y que lanzó hacia adelante, y que bueno, es algo que hay que parar a toda costa, porque es una barbaridad a todas luces lo que quieren conseguir con esta iniciativa legislativa popular, que es que al final cualquier mujer embarazada que pase por Asturias, que esté embarazada en Asturias, pues acabe pasando por entidades ultracatólicas de derechas con el pretexto de ayudarlas y tal. Entonces, bueno, es una forma de financiar entidades ultracatólicas, es una forma de meter a todas las mujeres embarazadas en un entorno hostil en el que, bueno, si tú estás bien y quieres quedar con tu embarazo para adelante, de acuerdo, pero que como no sea así, bueno, te van a hacer todo tipo de chantajes, todo tipo de presiones y, bueno, toda esta milonga de que te puedes sentir juzgada y presionada por gente con unas ideas, pues, claramente antiabortistas y ultracatólicas, ¿no? Entonces, eso hay que pararlo, esto es una barbaridad. Y esto es algo que tenemos ahora mismo, que el otro día todavía fue la comisión de expertos aquí en Asturias, y que, bueno, fue una vergüenza, porque el propio Nacho Prendes, el diputado de UPyD, que lanzó esto otra vez para adelante, ha montado todo el revuelo, ni siquiera estuvo en el debate, más que 10 minutos y se marchó, o sea, es que soltó la bomba, y la comisión de expertos, pues, fue en general una burla, porque no se puede ir a una comisión de expertos sin datos y simplemente poniendo la moral por delante y sin otro tipo de argumentos, ¿no? ¿Cuánta gente realmente está ayudando? ¿A cuánta gente están salvando de la miseria? Bueno, a una comisión de expertos hay que ir con datos y con resultados y no simplemente con la moral del aborto, ¿no? El aborto no, el aborto no. ¿Qué es lo que pasó, ¿no? Una vergüenza. Las personas que estaban en contra de esta ILP llevaban sus datos, llevaban sus argumentos y la gente que estaba a favor de tirarla para adelante, ¿no? No fue algo serio. Esto es algo que se está debatiendo ahora mismo en el Parlamento asturiano. Es algo que, como se apruebe con el voto de UPyD, pues nos va a hacer mucho daño a todas las mujeres asturianas que en algún momento vayan a estar embarazadas, y es algo que hay que parar. Entonces, bueno, igual ahora con el subidón de que haya dimitido Gallardón, a ver si conseguimos que UPyD también cambie su estrategia y cargarnos a Prendes. A mí me encantaría, porque este tipo ahora nos está haciendo mucho daño, y Rosa Díez no sé a qué estrategia está jugando teniendo esta baza ahora mismo y poniéndonos a las asturianas, a la sociedad asturiana en general, en esta tesitura, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que cambien de posicionamiento, que se lo replanteen y que este señor dimita, que es lo que tiene que hacer, igual que ha dimitido Gallardón, que dimita Prendes, que es lo que le toca. Entonces, el domingo reivindicaremos esto, lucharemos por esto y lucharemos y pondremos también en el candil qué es lo que está pasando con el constitucional, que son las siguientes luchas que tenemos que afrontar ahora. Entonces, bueno, invitamos a todo el mundo a asistir, ojalá seamos muchas y muchos, y podamos celebrar y reivindicar y seguir luchando por nuestros derechos. Muy bien, Eva, pues con ese recordatorio y con ese llamamiento también a que la lucha no ha finalizado, esto ha sido una pequeña batalla ganada, pero que hay que continuar. Nada, pues te despedimos, muchas gracias como siempre por estar aquí acompañándonos en Maravallo y por, bueno, pues darnos la última hora respecto a los temas del feminismo. Muchas gracias a ti por contar con nosotras siempre. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Por estar así contigo, yo prefiero terminar. Don Gallardón, pim, pam, pum. Don Gallardón, clic, clac, boom. Don Gallardón, estoy al límite. Soñé que estaba viva y que era dueña de mis lindes. Casi muero al despertar frente a la caja de los cuentos de Alan Poe. Hora de la comida, infórmate, Rose. Estragarme a Gallardón, estupefacta, no doy crédito. Los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, mi coño. No es vuestro templo bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío.

aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Bueno, pues escuchábamos antes a la rapera Furia en el tema aborto retrospectivo y ahora el ya clásico Rata de dos patas de Paquita del Barrio. Vamos ahora, continuando con el tema al que estamos hablando, a leerte un artículo de Maruja Torres, publicado en el diario.es, que lleva por título Gallardón y otros placeres. Amadísimos hermanos y hermanas, he de haceros una confesión, comienza el artículo de Maruja Torres, y es que desde que él es ex, pero que muy ex, y a pesar de todo lo que ha dejado colgando, a pesar del pérfido gobierno que le cobijó y que sigue en la enfangada brecha, y del cizañoso presidente que le dio la espalda y que continúa pendiendo todo sobre nuestras cabezas, a pesar de todo ello, desde que Alberto Ruiz Gallardón anunció su pataleta final, llevo horas y horas sin dejar de experimentar un orgasmazo continuado y venturoso, tal que, por ser sin pareja y sin manos, no tengo más remedio que admitir como tántrico. Me estoy yendo de gusto cada vez que le veo en mi mente irse de disgusto. Nunca le tragué y siempre lo dije. Nadie encontrará una sola línea escrita por mí en su favor, ni siquiera cuando le arrullaban los propietarios, y no pocos capos, del diario en el que yo entonces trabajaba, que veían en él una posibilidad de contar con favores en la derecha. Hasta el final ha tenido lacayos allí. A finales de agosto, la sección de noticias, me cuentan mis espías en mi antiguo hogar profesional, elaboró y puso en página una información en la que se daba cuenta de que las tensiones dentro del gobierno hacían cada vez más difícil que el proyecto de ley del aborto se fuera a aprobar en esta legislatura. Ello fue tumbado por la dirección del periódico Global. Los profesionales tuvieron que ver cómo su rival, El Mundo, adelantaba algo similar. El País no tuvo más remedio que subirse al carro más tarde, pero eso sí, para compensar, fue el primero en ejercer como vocero de Gallardón en su autobombo de anunciar, haciendo sonar las trompetas de Jericó con aroma de romero, una imposible, sin reforma de la Constitución, reducción del número de aforados. La primera vez que hablé con Gallardón fue cuando le entrevisté porque aspiraba a la presidencia de la Comunidad de Madrid, formando tique con Rodríguez Sahagún para la alcaldía de la capital. Los dos perdieron a mano del dueto Bleguina-Barranco. El joven pretendiente me recibió, amabilísimo, al otro lado de su escritorio, y yo le vi muy caduco para su edad, no llegaba a los 30, muy antiguo, muy tocándose el puente de las gafas de concha y muy sonrosadín con acné para estar ya tan casado, tan formal y tan con hijos. En la segunda ocasión ya era alcalde de Madrid y se daba el lujo de hacer alardes culturales porque, eso es verdad, tuvo el acierto de colocar a Alicia Moreno Espert al frente de la cosa teatral. Uno de los serviciales adeptos del diario de referencia había organizado una comida informal con unas cuantas atracciones, yo entre ellas para el alcalde. Gallardón presidía la mesa de una posmoderna y protocastiza casa de comidas, teniendo frente a él a Carmen Romero. Entre medias, otras atracciones, conmigo misma a la derecha del munícipe. Recuerdo que ya en el primer plato le pregunté si podía dejar de hablar del teatro de la Abadía y de Shakespeare y relajarse un poco, que ya sabía yo que era muy leído. Asistí a su santificación mediática con esa mueca de escepticismo que se me pone siempre que me quieren vender una burra como si fuera un caballo árabe. Aplaudí a Tim Robbins cuando se negó a estrechar su mano en pleno escenario en Madrid, y lo conté. Y morí un poco cuando le nombraron ministro de Justicia. A mi piel nunca le gustó, y pronto sabría por qué. No solo por su voz de mal controlados agudos que denota una soterrada histeria. no solo por sus soberbios sofocones que camufla tras una supuesta rectitud conservadora, no solo por haber jugado a los plantes ante la autoridad y luego haber chupado medias hasta que se le salieron por la nuca, colocando de segunda en la alcaldía a la mujer de Aznar y dejándonos la como herencia nunca botada y muy envenenada junto con la monstruosa deuda. Jueves, viernes, sábado, seis. Hay algo en él profundamente revanchista, decididamente elitista, sudoroso. Me recuerda al magistral de la Regenta, pero recreado por Pío Moa. No era un verso suelto del PP, era un ultramás que sonaba a destiempo, un arrogante desafinado incluso dentro de su propio coro. Placer tántrico, queridos hermanos y hermanas, deleite solo superable por el de ver a Rajoy haciéndose trapense. Tiempo de rondas y energías, de sombreros altos y sabiduría. Lunes, martes, miércoles tres, jueves, viernes, sábado seis. Soy de género perfecta, sabia tierra, bruja eterna. Quiero incienso, elevando sueños, dispersando esta fe. Poseer el conocimiento de brebajes, pócimas y de ungüentos, agregándole al caldero la luz del amanecer y el misterio de la noche. Porciones de justicia, seis de fuerza y energía, agitando y repitiendo con poder. Lunes, martes, miércoles tres, jueves, viernes, sábado seis. Tiempo de rondas y energías, de sombreros altos y sabiduría. Lunes, martes, miércoles tres, jueves, viernes, sábado seis. Soy de género perfecta, sabia tierra, bruja eterna. Bueno, pues vamos ahora a escuchar un capítulo del Conejo de Alicia, una serie de videoblogs que la activista feminista Alicia Murillo publica en Pícara Magazine, en su versión web, que por cierto, Pícara Magazine, que recientemente ha editado su número 2 en papel, y bueno, te hablaremos de esa revista próximamente. Pero bueno, ahora vamos a escuchar uno de los capítulos del Conejo de Alicia, en este caso referido a Tamara Falcó, pero que también habla en un momento del aborto. Muy buenas gentes, bienvenidos y bienvenidas a El Conejo de Alicia, hoy dedicado a Tamara Falcó. O sea, ¿no? no tengo tele, ¿vale? No tengo tele, ya lo he dicho. Y además no tengo tele desde el siglo pasado. Lo que quiere decir que yo a Tamara Falcón la recordaba así. De niña, mujer. Ah, no, espera, que esta es Chabeli. ¿Qué lío tengo? Es que esta familia cristiana es un verdadero lío. Por un lado están los tres padres. Por otro lado, la madre única. Por otro lado, todos los hermanos y hermanas. Porque vamos a ver, Chabeli y Tamara son hermanas. Y Duarte y Tamara también son hermanas, pero Duarte con Chabeli no es hermano ni nada. Y Ana no sé quién es. Y después, Julio José no le toca nada a Duarte. En el buen sentido de la palabra. Qué bonito ejemplo de alternativa a la heterosexualidad monógama que es esta familia. ¡Qué puterío! Y es que esta gente tan cristiana es en realidad muy moderna y muy rebelde, porque se casan, se acuestan con las parejas de otras personas, se divorcian, se vuelven a casar, vuelven a formar otra familia. Esto me confunde, esto me confunde. A ver si lo he entendido. Ellos pueden hacerlo, pero nosotros no, ¿no? Pero de toda la familia, mi favorito es este. Porque existen alternativas al aborto que el gobierno debe promover y que desde Más Vida fomentamos. No, no es Zape, el hermano de Zipi. Es Duarte, el hermano de Tamara. Porque amo a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. ¿Qué te pasa, Alicia? ¿Te estás haciendo pis? No, que va, es que es ver a Duarte y a sus amigos y entrarme una gana de abortar que es que no me puedo aguantar. Es que ver la cara de Duarte y dilatárseme el cuello del útero, no lo puedo remediar. Yo aborté, pero nadie me informó de las consecuencias del aborto. A ver si lo he entendido. Tú abortaste, pero ahora quieres impedírmelo a mí, ¿no? Eso se llama conciencia de clase. Y el color de piel que tiene ella es que es perfecto. Tío, o sea... Y esta muchacha del y el océano vino el mes de enero pasado a dar una conferencia en la CEU San Pablo, la Universidad del Opus. Y cuando los periodistas le preguntaron, Tamara, ¿de qué vas a hablarnos? Ella respondió así. Nada, no he preparado nada. El Espíritu Santo proveerá, sano. Es así como Dios quiere que vivamos. Ya está con el mayordomo de casa, ¿sí? Que de repente dice, no, es que yo no sirvo la mesa a servir ahora mismo. Y es que Tamara es así, Tamara es auténtica. Tamara es esa mujer que tiene una sirvienta que podría ser su madre, pero que la llama de usted y le dice señora, y en cambio ella la tutea y la llama diciendo, ¡Remé! Diréis que siempre saco la misma peluca en todos los vídeos. Leñé, mandad dinero por presupuesto y así me compro un poquito de vestuario. Que lo vesto muy fácil. Y sin nada más que añadir, nos despedimos hasta la próxima cita de El Conejo de Alicia. O sea, no. Corre. tengo guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que viene lo paco, sácale el quite a tu guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste, resiste América, resiste, resiste Irak, resiste, resiste Mapuche, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres, la historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espantante Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Va por las callampas, por minas, por escuelas, con él nos encontramos y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta la democracia y su yuta, y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta la democracia y su yuta. Corre que viene lo pago, sácale el quite a tu guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que viene lo pago, sácale el quite a tu guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste, resiste América, resiste, resiste Irak, resiste, resiste la tierra, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres, la historia está en nuestras manos y este cuento recién ha comenzado. Bueno, este tema de la chilena Evelyn Cornejo, Alerta. Vamos ya para finalizar el programa con un último artículo publicado en Diagonal y escrito por Begoña Zabala del Movimiento Feminista de Navarra, que lleva por título Aborto libre y gratuito, hemos ganado. Al escribir el titular he tenido dudas ciertas en cuanto a los signos ortográficos. Pongo la frase entre interrogantes, no vaya a ser que en una de estas de no sé qué hacer desde el gobierno activen el anteproyecto de ley. Mejor entre exclamaciones porque ya hemos ganado la hostia y esto está muy bien. O simplemente es una afirmación sin más. Hay una opción que me interesa mucho, que es la que conjuga el verbo ganar en continuo. Estamos ganando. Ahora la pregunta siguiente es saber qué hemos ganado y a quién estamos ganando. Qué hacer con lo que se gana es también importante. Gestionar las victorias para seguir dando pasos por nuestros derechos. Si se plantea que ganar es que el PP no presente su anteproyecto y seguir como estamos, entonces el tema es más bien de política aritmética. Lo sabremos con el paso del tiempo. Yo lo planteo de otra forma. De momento ya hemos ganado en muchas, muchísimas cosas. Hemos ganado en la movilización de la calle. Millones de mujeres y hombres han manifestado su oposición al anteproyecto, que ha concitado, como nunca antes, oposiciones y rechazos. El propio movimiento feminista, o movimientos, ha engordado, ha mostrado músculo para decir no. Y esto tiene unas connotaciones nuevas, importantes, masivas, radicales, autoafirmativas. La incorporación de nuevas jóvenes y la reincorporación de viejas luchadoras ha resultado en una feliz confluencia. El movimiento ha sabido y podido sumar sectores importantes. El siempre protagonista actor sanitario, en sus versiones más reivindicativas de salud pública para todas, está jugando un papel importante. Ellas y ellos serían los protagonistas, y seguramente lo están siendo, de una red de desobediencia y de solidaridad. Los sectores más oficialistas y liberales del feminismo han sabido moverse en defensa de la vigente ley con una capacidad de enganche interesante con otros sectores de la sociedad. Han conseguido aglutinar a una franja de la sociedad que, sin ser radical, ha mostrado su disposición a movilizarse en la calle. Interesante dato de reivindicación. Hemos ganado en las líneas gruesas del debate y de confrontación con la ultraderecha y los conservadores. En esta campaña, el movimiento feminista ha sido capaz de marcar los extremos de lo debatible. Por primera vez, se han dejado de lado debates relativamente estúpidos sobre los derechos de Ferminico, Nasciturus Navarro de Pro, a punto de correr en el encierro, y se ha centrado en la mujer y sus derechos y en la soberanía sobre su cuerpo. Hemos ganado al poner en el centro de la discusión, le pese a quien le pese, la libertad y el derecho a decidir, ser madre o no, en las condiciones en las que libremente decidan las mujeres, con quien quieran serlo, cuando quieran, en el número que decidan. Esto ha permitido enlazar con los derechos de todas las mujeres, las lesbianas que deciden acudir a la reproducción asistida, en solitario o en pareja, las mujeres emparejadas que deciden tener criaturas y las que deciden que no, las no emparejadas que deciden ser madres en solitario, las mujeres inmigrantes que deciden tener criaturas por encima de la media de esta sociedad, aunque a muchos les parezca que no está de moda. Este reto no es una apuesta inmediata sobre una ley determinada que pretende imponer el gobierno del PP, que también. Esta es una pelea de largo calado y contenido, a distancia, donde las feministas seguimos planteando los elementos más importantes de la soberanía de nuestros cuerpos. Por eso yo mantengo que en esta lucha estamos ganando. Pues ese era el artículo de Begoña Zabala, publicado en Diagonal. Vamos a finalizar el programa con un tema de Amparo Sánchez, que lleva por título Mujer, levántate. No sabes dónde ir, ni encuentras tu lugar aquí. Mentían al decirte que no podrías llegar ahí. Nadie puede elegir por ti, ni robar tu jardín nunca. Nadie debe hacerte sufrir. Tú guardarás el misterio en ti, en ti. Siglos de impunidad, invisibilidad. Silenciar la voz y de mirarnos mal. Nadie puede elegir por ti, ni robar tu jardín nunca. Nadie debe hacerte sufrir. ti. De romper el secreto ni robar tu jardín nunca. Nadie debe matar tu derecho. No cargues más con la culpa. Vístete libre, siente tu cuerpo, peínate con el viento. Mujer, levanta sin miedo, tú guardarás el misterio en ti. Tú guardarás el misterio en ti. Amparo Sánchez, acompañada por la voz de Pedro en este tema Mujer, levántate, dentro de su último trabajo, de momento, que está a punto de salir el otro, el último en Alma de Cantadora. Es el tema que nos pone el punto final al Maravallu de hoy. Como siempre, nos vamos. Un Maravallu dedicamos a hablarte de la dimisión de Gallardón, de la ley del aborto y de esa movilización del próximo domingo a las 12 en Oviedo. Un besín para todos y para todas, y hasta la semana que viene.